hasta las 13. Este es un sábado sin nombre. Sábado sin nombre. Más información en FM Ritual en Sábado Sin Nombre. Éxodo vacacional desde Migraciones advierten que solo se podrá salir con documento digital, así que atención, estamos avisando con mucho tiempo de antelación. El delegado de la Dirección de Migraciones de Tierra del Fuego, Lisandro Ruiz Cardona, informó que desde el 1 de noviembre rige la prohibición de salida por vía terrestre con cualquier documento que no sea digital. aseguró que se sigue trabajando para agilizar los pasos sin que deje de ser un control fronterizo, remarcando que debe ser un control y no un peaje, al tiempo que dio cuenta de que las grandes demoras se deben a que la gente va con documentación vencida. Anticipó que a partir del 1 de noviembre únicamente se puede salir con documentos digitales, no se acepta ningún documento manuscrito, los documentos tapa verde y tapa bordó ya no son válidos y tampoco algunos de tapa celeste, dijo, y agregó que desde el 1 de marzo solamente se aceptará el DNI tarjeta con el holograma del sol. Con respecto al seguro que exige Chile, dijo que está muy aceitada la implementación y la forma de contratación. Es una legislación de Chile que tenemos que cumplir y se puede contratar online. Algunas aseguradoras locales lo están implementando. En cuanto a la situación en que encontró el área a su cargo al asumir, designado por el nuevo gobierno nacional, dijo que Migraciones está todo informatizado y hay un intercambio de información por el RENAPER. Podemos acceder a la cantidad de extranjeros que realizan su radicación, entre otros datos que se usan para las estadísticas, y me sorprendió el nivel de eficiencia que tienen los servidores. Todo se maneja por internet, donde todo queda registrado, resaltó. Se realizó el relanzamiento del programa Precios de Barrio, con más de 30 almacenes y kioscos de Río Grande adheridos al programa. Se realizó el relanzamiento de la iniciativa. Los locales ofrecen a los vecinos unos 60 productos que aseguran tienen precios mucho menores a los que se encuentran en los supermercados, con descuentos que van del 10% al 20%. La propuesta surge del trabajo conjunto que realizaron a lo largo del año los integrantes de la Cámara de Comercio de Río Grande, del Sindicato de Almaceneros y de la Secretaría de Comercio de la provincia. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, dijo que es importante que la gente pueda ver también en los almacenes de barrio donde tienen más al alcance los productos la diferencia en los precios, y agregó que es fundamental la participación de los almacenes que accedieron a la idea. Lo que tratamos de lograr es productos de la canasta básica que tengan un precio comparativamente igual o mejor para el usuario que el que puede tener en los grandes supermercados, indicó. En tanto, Javier Calizaya, secretario de Comercio Interior de la provincia, sostuvo que es muy positivo lo que hemos ido articulando con la Cámara de Comercio y los almaceneros. Siempre falta más, eso es seguro, pero es una experiencia innovadora en la Patagonia. Dada la palabra para escribir lo que me pasa y no pienso explicar. Nos guiará por la cornisa de aumentado delirio. Quemaremos de un nombre de todo archivo. Entenderás que en mi calle y la de ellos no se cruzan jamás. Solo seguiré la causa justa. Llevaré la bandera de nadie al frente. Voy a comer unos traidores en una mesa llena de reidores pagos por mí. Dividiré con las manos las aguas del para dar espectáculo a vos y a tus amigos con el simple y misterioso motivo de verlos por fin despertar. Y solo seguiré la causa justa. Llevaré la bandera de nadie al frente. Entonces quiero que lo sepan para siempre. No estoy solo, me acompaña toda esta gente y que venimos por lo nuestro y no hay manera de hacernos volver. atentaron contra un auto incendiándolo en pleno centro de Río Grande. El hecho se produjo en la madrugada del sábado pasado en calle Belgrano, entre calles Moyano y Obligado. En el lugar arrojaron una bomba Molotov en el interior de un rodado Volkswagen Gol, el cual sufrió daños totales en su interior. El rodado Gol Power dominio IZM908 se encontraba estacionado en la cuadra de calle Belgrano, frente a la numeración 1029, cuando en la madrugada del sábado comenzó a arder. Varias dotaciones de bomberos llegaron al lugar para constatar la presencia de fuego en el interior del habitáculo, donde los daños fueron calculados en un 80%. Peritos determinaron que el origen del fuego sería una botella conteniendo combustible, la cual fue arrojada dentro del rodado a modo de ocasionar intencionalmente el siniestro. Varias horas después, personal policial pudo localizar al propietario damnificado, siendo identificado como Lionel Ezequiel Kuhl. El Parque Nacional Tierra del Fuego inició su temporada 2016-2017. El cobro del acceso al parque se implementará todos los días de 8 a 21 horas, exceptuando a los residentes que pagarán a partir del 8 de noviembre. Las tarifas son de 210 pesos para extranjeros, 130 para turistas del Mercosur, 90 para nacionales, 40 pesos estudiantes y residentes fueguinos. Desde el 8 de octubre, el Parque Nacional abrió oficialmente la temporada y en este marco la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a través de su Centro de Servicios de la Comunidad, inició el servicio de recepción, orientación y cobro de las entradas a los visitantes del Parque Más Austral. De este modo, el cobro del acceso se implementará, como decíamos, todos los días de 8 a 21 horas. Vecinos de la margen sur piden que el área sea destinada a la agricultura familiar. Vecinos de un sector de la margen sur se hicieron presentes en el Consejo Deliberante con el fin de solicitarle a los ediles que evalúen la posibilidad de declarar zona rural o semirural el lugar donde viven. Buscan que los predios no sigan siendo ocupados. Carlos Berategua explicó que la propuesta que le acercaron a los concejales consiste en que la zona en la que estamos habitando no está amparada por la ley 848, lo declaren zona rural o semirural de acuerdo al código de planeamiento que tiene el municipio. La ley provincial es la de expropiación de un sector de la margen sur, cuyo artículo 4 sostiene que la presente ley tiene por objeto el desarrollo de un polo productivo de pequeña escala para la agricultura familiar. Así, nos vamos a la música, a la pausa, y ya continuamos con más aquí en Sábado Sin Nombre. Somos, somos, como somos. en lugares remotos. Y es